desde la cuna hasta el cajón. De la mañana con 9 minutos y ya estamos en comunicación con el señor del deporte, Maximiliano Bressan, que nos va a comentar qué ha pasado en la segunda fecha de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días para vos y para toda la audiencia de la querida Radio Panamericana y para toda la gente de la zona centro del Valle de Punilla que nos escucha. Y sí, te seguimos a vos que estás en diferentes medios y que venís siendo uno de los artífices de esta cobertura constante a la Liga de Fútbol, al deporte local, lo cual nos parece muy importante, muy interesante y que nos involucra como vecinos, como pueblo. Sí, creemos que es una de las partes importantes que la comunicación popular tiene que apuntar, porque si da la impresión de que si no se hace de los medios populares, de los medios comunitarios y demás, es muy difícil que se cubra, ¿no? Porque es algo que no tiene un rédito como quizás es la primera división, como los partidos del fútbol de primera a nivel nacional. Bueno, esta liga departamental que ha cumplido la segunda fecha y que está dividida en tres zonas, le contamos a la gente por ahí que no está tan al tanto, está dividida en tres zonas de 8 equipos. La zona norte, que es donde se encuentran los equipos de nuestra zona, por así decirlo, los habituales, ha cumplido esta segunda fecha y tenía la particularidad de que en esta segunda fecha se enfrentaban los que habían ganado en la primera, cuestión de azar nomás. River y 25 de Mayo, que habían ganado en la primera fecha, se enfrentaron en la cumbre. Fue victoria para el conjunto patriota de la cumbre por 2-1 sobre River, los goles de Agustín González y de Agustín Olmos. Juan Carlos Maldonado marcó el tanto para el conjunto de River de la Falda. En San Esteban se enfrentaban el conjunto del Deportivo San Esteban frente a Atlético La Falda, dos que habían caído en la primera fecha. Fue goleada para el rojo y negro de la Falda por 8-2, tres goles de Lautaro González, goles de Fernando Rodríguez, Emiliano Chayale, Leo Adraña, un jugador que pasó por el Deportivo Huerta Grande, y Damián Cuello para el conjunto de la Falda, Matías Pereira y Cristian Barrio Nuevo, los goles de San Esteban. Y la gran victoria de Huerta frente a Villas Unidas sobre la hora, con el gol de penal de Santiago, el Zapito Guzmán, para la victoria del Sportivo, que de esta forma suma puntaje ideal y queda en la punta con 25 de Mayo. Y el cuarto partido de la zona fue victoria de Capilla del Monte frente a Río Grande en su vuelta a la competencia liguera por 2-0 para el conjunto de Capilla. Johnny Tapia y Marco Fariña, los goles para el Atlético Capilla del Monte. En esta zona norte que nuclea principalmente a los equipos de nuestra región, después por supuesto está la zona centro y la zona sur. En la zona centro se divide por orden geográfico, ¿no? Allí Independiente le ganó a Pitis 4-0, Rivadavia venció 1-0 a Sportivo Brasil en el duelo de los equipos carlospacenses, Tiro Federal le ganó 3-1 a San Lucas en Villa Carlos Paz, el conjunto de Tiro de Cosquín, y Racing de Valle Hermoso venció a Enfi de Vialema C por 2-1. En la zona sur, Deportivo San Nicolás venció a Amigos San Roque por 1-0, Leones y Rumi empataron 0-0, San Lorenzo de Villa Carlos Paz empató 1-1 con el Deportivo Yotzina, y el Deportivo La Calera en su debut en la competencia de fútbol haciendo de local cayó 2-0 frente a Martín Ferreira de Malagueño. Los resultados de la primera división, por supuesto, la jornada incluye partidos de fútbol femenino desde la mañana, desde las 10 de la mañana con la reserva femenina, a las 12 la primera femenina, a las 14 el preliminar de reserva y a las 16 la primera división, en una jornada que tiene 12 partidos en cada una de las divisiones, o sea que estamos hablando de 48 partidos disputados el domingo en la Liga de Punilla, una cantidad impresionante, Juan. La verdad que sí, me imagino la movida que es eso, de árbitros, de gente, de público, se mueve todo con la Liga. ¿Cómo observaste vos, Maxi, luego del año de la pandemia, luego de la parálisis del 2020, cómo retoma la actividad? ¿Cómo se ve? ¿Está medio fría la cosa? ¿Cómo vuelven a la actividad? Es una impresión la que uno tiene. Mira, el fin de semana que viene se va a volver a la actividad con las divisiones formativas, con las divisiones menores, por ahí mal llamadas inferiores, en esta idea de repensarnos, ¿no? También con nuestro léxico y también proponerlo desde los espacios de la comunicación popular, en realidad no son inferiores, no, son menores o son formativas. Inferiores, me parece que no es el adjetivo para usarlo, ¿no? Pero bueno, habitualmente se utiliza, ¿no? Habitualmente se utiliza eso, por ahí gente que uno lo pone en las redes y no entiende, bueno, pero tratamos de cambiarlo, direccionarlo a sería formativa, divisiones menores. Bueno, van a comenzar el próximo fin de semana, ¿eh? El próximo sábado van a retomar la cuarta categoría, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, también dividido en tres zonas, con la zona norte, la zona sur y la zona centro. Respecto a lo que decías, me parece realmente que se ha vuelto con un ímpetu impresionante. Tenían muchas ganas de jugar los chicos, las chicas, con un fútbol femenino que ha incorporado la reserva, que va de 12 a 17 años, que nuclea a toda la familia y que se intenta en lo posible de volver al público a los estadios en esta condición de protocolos y demás, tratando de cuidarse, porque bueno, sabemos que a nivel nacional la pandemia está complicada, pero me parece que ha retomado con más fuerza que nunca en Punilla el fútbol, y que nuclea a mucha familia, y que la semana que viene tendrá la inclusión de las divisiones formativas. Importantísimo, y también en este caso, en este año 2021, la inclusión de Club del Río Grande de Punilla, que también se suma, ¿no es cierto? Sí, la Vuelta de Río Grande, Juan, que la verdad es un barrio popular de La Falda, que encuentra su lugar, los chicos la pelean mucho para poder estar donde están, no tienen cancha, este fin de semana jugaron en la cancha de Rivadavia, a veces se hace difícil llevar adelante, vos que solés estar allí en las canchas y sabés cómo se mueve el Sportivo Huerta Grande, el trabajo que hace la gente de las instituciones para poder llevar adelante las presentaciones, el pago de árbitro, cumplir con los carnet, bueno, se les complica, se hace difícil, y la gente de Río Grande lo está pudiendo llevar a cabo, así que también contentos porque se van sumando, se siguen sumando equipos, como fue San Esteban con su retorno, como fue River, Atlético La Falda, y una liga que hace 5 o 6 años contaba con 7, 8 equipos, hoy hay 24 equipos con todas las divisiones, con la inclusión del fútbol femenino, que nos parece fundamental, ¿no? Esta inclusión de el femenino en un deporte que es tan machista, ¿no? Me parece que abre una puerta allí de esperanza, es un gesto para un cambio en nuestra sociedad, el fútbol tiene que acompañar esos cambios y el fútbol femenino está presente allí. Y bueno, ahora sí será hasta el próximo domingo cuando se sumen las divisiones formativas, el fútbol femenino, la primera, y también el equipo del Deportivo de Punilla, que ya en sus varios años, ya cuántos años que vienen con esto de las transmisiones, cubriendo, que también se va afilando como un equipo más de la liga. Sí, este es nuestro octavo año cubriendo la liga. Así que por suerte vamos sumando adhesiones de distinta gente que colabora con nosotros, tenemos una central informativa realmente impecable, prácticamente al minuto tenemos los resultados de lo que va sucediendo en cada uno de los estadios, minuto a minuto, en las 12 canchas que se juega, así que es un placer y es un gusto trabajar con mucha gente, con muchos colaboradores, comunicadores populares que acercan la información y que nos permiten seguir el minuto a minuto de esta liga con las 4 categorías que se juegan los domingos, y ahora se agregan las 4 o 5 categorías que se van a estar jugando los sábados. Maxi, completísima la información, muchísimas gracias, estamos en contacto y siguiendo de cerca el deporte, la juventud de Punilla. No, gracias a ustedes, Juan, por darnos el espacio en la radio, la transmisión los días domingos, poder hablar de fútbol. Creemos que el deporte es eso, ¿no? Que es el mejor camino para los chicos, para socializar, para llevar una vida cada vez mejor. Y así me parece que la comunicación tiene que estar presente, así que agradecidos por el espacio. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos, Maxi. Pasaba Maximiliano Bressan del Deportivo de Punilla, que están cubriendo la Liga de Fútbol de Punilla. Nosotros también desde Panamericana, transmitiendo los domingos a las 15:30 los partidos de la Liga. El resumen en esta segunda fecha que pasó, ya de cara a la tercera, el próximo domingo, con cuando se sumen las divisiones formativas, el fútbol femenino que se las trae y, por qué no, claro, la primera de la Liga de Fútbol de Punilla.